que sea acorde también a la situación que estamos viviendo. Estamos hablando de que un empleado de categoría 1 estaba cobrando 40 mil pesos, por ejemplo, mensuales. Cuando tenemos un índice de, a ver, para no ser pobre en Argentina hoy en día, tenemos que estar arriba de 70, 80. Entonces, por ahí viene lo que es el reclamo. Pero bueno, el que sabe mucho más de esto, el que está acá presente, es el secretario general del sindicato, Oscar Ibar Lucea, pronuncié bien el apellido. Bueno, que tenemos el gusto, gracias por tu tiempo. Oscar, bueno, contanos un poco la situación que se está viviendo. Bueno, primero, buenos días. Buenos días. La situación hoy es que ya esto viene planteándose desde hace mucho tiempo. Es una recomposición de nuestro salario, ¿entendés? Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Recomponer nuestro salario y después vamos a acompañar un proceso inflacionario que es el que está viviendo la Argentina. No escapamos a eso. Pero la realidad, ¿qué nos dice? Hoy tenemos trabajadores en la categoría inicial que ganan 40 mil pesos. Nosotros queremos 80 mil porque entendemos que para no estar en la línea de pobreza o no caer en la pobreza, tenemos que tener 78 mil, 80 mil pesos. Entonces, máximo cuando la canasta familiar también está como el 90 mil pesos. Entonces decimos, nosotros estamos abajo, somos menos que indigentes. Y a pesar que tenemos trabajo y aportamos la caja de jubilación y tenemos aporte a la obra social y todo, pero los sueldos nuestros no nos alcanzan. Oscar, ¿qué respuesta tuvieron desde el municipio? Bueno, en realidad hemos tenido, inclusive con la de esta mañana, hemos tenido tres propuestas. La primera propuesta fue de un 58% anual, o podría ser también un 28 mensual, semestral. Después, como eso se rechazó, la segunda propuesta fue directamente el 60% anual. Bueno, y esta mañana, que también lo rechazamos, y esta mañana nos acerca una propuesta de que podría ser un 15% para marzo y un 15% para junio, cosa que entrara el aguinaldo también. Bueno, uh-huh. Nos pusimos consideración, bueno, y las bases entienden de que no es suficiente. ¿Por qué? Porque encima llegamos al primer semestre, con 50 mil pesos. Cuando en realidad estamos pidiendo 80 mil. No sé si los 80 mil en el primer semestre, pero sí que tengamos una aproximada de 80 mil pesos al agosto con eso. No, finalizando el año, digamos, digamos, entrando también en el aguinaldo de diciembre con esa cifra. Tal cual, para que en el aguinaldo de diciembre también entre esa incorporación. Bueno, Oscar, ¿y cómo sigue esto, digamos, en este diálogo, digamos, que hay que hacer? Y también lo veníamos diciendo, no es la primera vez que tienen que salir ustedes a las calles, digamos, para hacer visible, digamos, estos números que son realmente bajos. No, totalmente, esto viene hace rato y lo que hemos conseguido ha sido a través de la lucha, a salir la gente afuera, porque del otro lado es como que no se entiende o que simplemente dicen, esto es lo que tengo y esto es lo que se tiene que ver, que sea. Entonces entendemos algunas cuestiones, pero esto viene de hace mucho. Pero bueno, estamos en esto. Oscar, bueno, no quiero dejar de pasar esto que se publicó, digamos, el comunicado oficial del municipio, dando cuenta de esto, de lo que vos acabas de decir, del 60%, y que al no llegar, y que el 2021 también se había otorgado un 60%, y que al no llegar un diálogo, un acuerdo, se va a hablar con el Ministerio de Trabajo para hacer lo que es la conciliación obligatoria. También preguntarte cómo ven esa parte, digamos, desde el Ejecutivo. Sí, es cierto, del Ejecutivo se salió un comunicado de prensa donde manifestaba estas cosas y que nosotros no desconocemos, porque vuelvo a decirte, para lograr tener esos porcentajes que en el 2020 o en el 2021 llegamos también a través de la lucha. Llegamos a través de este, que es el único reclamo que tienen los trabajadores, porque no somos bien escuchados. Entonces, hemos llegado, y así todo, con esos incrementos, que esos porcentajes, así todo llegamos a 40 mil pesos. Entonces, quiere decir que antes estamos más bajo. En cuanto al Ministerio de Trabajo, me llegó también a mi celular, desde el Ministerio de Trabajo, de un funcionario que ha fijado una audiencia para las 3 y 10 de la tarde. para fijar, bueno, esta posibilidad, y si no, para dictar la conciliación obligatoria. Obviamente que nosotros no hemos notificado, más allá que me llegase a mí esto, pero no nos hemos notificado a los trabajadores, que es lo que voy a manifestar ahora en un rato. Pero bueno, entiendo que la municipalidad trata de querer solucionar un problema. Nosotros entendemos que si no arreglamos nuestra situación en nuestra casa, no puede venir un tercero a decirnos a nosotros si es conveniente o no conveniente agarrar un dinero u otro. Oscar, una de las últimas. Dentro del diálogo este que se va a dar con el municipio, ¿hasta dónde, digamos, agarran ustedes? ¿Qué es lo que esperan, digamos? Está bien que el objetivo es llegar a 80 para diciembre, pues podemos decir, para agarrar un aguinaldo, pero, bueno, en este tirón, digamos, de mano, ¿hasta dónde ustedes podrían llegar? Mira, sinceramente, podríamos llegar a los 80.000. Todo el porcentaje que me puedan decir en la municipalidad o todas las propuestas que puedan hacer va a ser comunicado al trabajador a través de una asamblea. Si la asamblea decide que lo que ofrece está bien, pues a subirle y evidentemente se acepta la propuesta y marchamos, al otro día estamos trabajando. Pero bueno, hasta que no suceden esas cosas, no tengo nada para decir. Solamente queremos los 80.000. Perfecto. Bueno, Oscar, muchas gracias por tu tiempo. Esperemos que esto se pueda llegar a un buen puerto. Y bueno, que siga la lucha. Dale, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, tú, Cari, ahí tenemos la palabra del secretario general del sindicato, Oscar Iberluce. Bueno, nos comentaba un poquito lo que es la situación que se está viendo acá en el Cerro. Bueno, situación muy similar a la que se vive en Mendiolazo. Cuando hablamos con Leonardo José Pérez, también secretario general de allí, la localidad, que decían, primero que nada queremos una recomposición salarial. Después discutimos la cuestión inflacionaria, ¿no? Me parece que están atravesadas las localidades por la misma problemática. De hecho, me está llegando información que en Unquillo también están en la misma sintonía. Lo que pasa que aún no han tomado ningún tipo de medida de fuerza. Pero bueno, en el marco de las paritarias hay varias localidades que están en conflicto, ¿no? Sí, claramente. A ver, los sueldos, cuando hablan los números, están totalmente desactualizados, más con la canasta básica que tenemos hoy en día y con esta inflación, ¿no? Que no la dejemos de lado. El mes pasado, febrero, tuvo 7 puntos de inflación nomás en alimentos. Entonces cada vez se complica más. Con un sueldo de 40.000 pesos, la verdad es bastante complicado mantener una familia y entra dentro de lo que es la pobreza. O sea, estamos aceptando desde el municipio, desde el Ejecutivo, tener empleo en la pobreza. Entonces, desde ahí hay que partir, digamos, como para entrar en lo que es el diálogo, ¿no? Un diálogo razonable, che, ¿no? Estamos trabajando, no queremos una nueva clase social, que también lo que hablábamos recién, de trabajadores pobres, ¿no? Sí, tal cual. Nico, te hago una consulta porque acá en las fotos que nos estás enviando, la municipalidad, el ingreso de la municipalidad, ¿tiene las cintas de peligro? Sí, bien. Sí, así está cerrada la municipalidad, tiene justamente cruzadas las cintas de peligro. Uh-huh. Y bueno, está cortada, como decíamos, lo que es la parte, la calzada, digamos, que da a la municipalidad. Nico, ¿esa cinta la puso el sindicato o lo pusieron los mismos municipales del poder ejecutivo? No, lo pusieron los mismos del sindicato. Uh-huh. Bueno, como parte de la protesta, cerraron la municipalidad y cesaron lo que son las tareas. Ahora bien, justamente se va a dar, se están reuniendo, va a dar una charla, va a hablar un poco el secretario de cómo van a ir con esto, ¿no? Bueno, habría que ver si podemos tener la palabra también del intendente, ¿no? Estaría por ahí. Por ahora no hubo una presencia del intendente, que estaría bueno poder entrar en el diálogo. A lo mejor nosotros, por parte del medio, llegamos a tener la palabra del intendente. Ojalá que sí, porque es la otra pata tan fundamental, ¿no?, de este conflicto y de este arreglo, posible arreglo también. Excelente trabajo, compañero. Bueno, la seguimos a ver si podemos tener las palabras del intendente entonces. La seguimos, entonces cualquier cosita, estamos acá. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, Nicolás Piña, movilero de Radio Nexo en las calles de Río Ceballos, retratando este problema, este conflicto laboral que tienen entre la municipalidad y el sindicato.